Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo recibieron? ¿Cómo los recibe? ¿Y cómo los abraza este 2025? Ya estamos aquí de regreso en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ana, acá, que en San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, la bella sierra Mije, la bella sierra donde estamos en un clima frío, frío, frío, frío, pero rico y excelente. Pues estamos aquí recibiendo también el 2025, nuestro primer programa de este año. Ya por aquí viene llegando Matt, corriendo, pero aquí al pie del cañón. Sí. Hola, Matt, buenos días. Hola, hola. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Vienes corriendo? Sí. Muy bien. Bueno, viene corriendo. Bueno, pues este 2025 también a veces nos agarra así, a prisa. Es que nos comunicamos en la mañana apenas y bueno, ¡ay! Oh, estoy viendo además que Matt trae, ¿qué crees? Una sudadera de la Banda Filarmónica Municipal y además trae su nombre, ¿verdad, Matt? Sí. Se las dieron ahora en... Sí, cuando fue nuestro debut, el 31 de noviembre. El noviembre se las dieron, ¡órale! Buenísimo. Bueno, pues suele suceder que para tener un uniforme que identifique a la banda, bueno, pues se les otorga, ¿no? A veces playeras, sudaderas, algo que para poderlos distinguir, que son los miembros de la banda municipal de aquí de San Pedro y San Pablo, Ayutla. ¿Qué tal, Matt? ¿Cómo te ha ido con la banda estos días? Bien. ¿Sí? Ya les tocó novenario, les tocaron apenas posadas. Apenas nos va a tocar novenario, el miércoles empieza. El novenario de la fiesta, porque ya se viene la fiesta patronal, ¿no? Ya. Pero tuviste novenario antes de sí, la Navidad. Sí, para las posadas. Y las posadas también. ¿Cuántas posadas se echaron? 10. ¡Ah, su mecha! No, o sea, todas las posadas. ¿Sí? Nueve. O sea, todas las posadas más, aparte con el padrino de la Navidad, del Niño Jesús, ¿no? Sí. El padrino de Navidad, algo así le llaman. Estuviste todas, híjole. ¿Y qué tal? ¿Pero bien? Sí. ¿Cansado? Un poco. ¿Pero divertido? Sí. ¿Entretenido? Sí. ¿Entusiasmante? Igual. Sí, muy bien. Bueno, pues, qué bueno, pues Matt ya es miembro de la Banda Filarmónica y ya te va a tocar en la fiesta. En los novenarios y a la banda le toca en la calenda, así la grande, y a nosotros en la infantil. Ah, muy bien. A nosotros nos toca de día y ellos de noche. Ajá, sí, porque es muy cansado. Fíjate que la de la noche es muy cansada porque termina tarde, pero no solo eso es lo cansado, sino lo cansado es que como se hacen muchas paradas donde va yendo la calenda, pues uno tiene que esperar hasta que toquen las otras bandas. Sí. Y eso es lo más cansado. Pero bueno, qué bueno que se dividieron así, mira, está muy bien ya, y entonces como dos fuerzas de la banda, ¿no? Dos fuerzas, la primera fuerza y la fuerza que viene ya, que se están súper preparando para después pasar a la primera fuerza y ahora sí, ¿no? Todo. No, entonces, ¿no te tocó ir a Cerro Mole? No. Bueno, hacía mucho frío. Bueno, así es, se van preparando, qué bueno, porque también nos preparamos para marzo, porque tal vez vayamos a Huatulco. Ah, pero es que está entre 50% y 50% porque es Semana Santa. Ah, sí, es Semana Santa. ¿Para ir a tocar allá? Es en marzo. Sí, ¿van a tocar allá? Uh-huh. ¡Órale! Buenísimo, era calorísimo. Un montón. Es muchísimo calor, pero sería una muy buena experiencia, ¿no? ¡Ah, qué buenísimo! Porque además, fíjate que tocar en el calor debe ser muy diferente. Claramente. ¿No? La verdad es que sí, uno se... Bueno, pues, sobre todo cuando uno está acostumbrado al frío, bueno, pues le pega mucho, muy fuerte el calor. Sí. Y al revés, cuando estás acostumbrado al calor, te pega muy fuerte el frío. Bueno, pues estamos aquí continuando con tu programa La Boca del Dinosaurio, empezando este nuevo año, hermoso 2025, a ver qué nos depara, que nos depare cosas muy buenas, ¿verdad? O sea, que el planeta vaya... Pues vaya tomando un curso positivo, ¿no? Porque seguimos viviendo en este planeta y por muchos años, así que pues nos tendría que tocar bien, ¿verdad? Y pues hay que estarlo proyectando, visualizando para que esto venga bien para todas y todos, para en todos los países y en todos los mundos. ¡Órale! Es que Mateo me está enseñando aquí nuevas partituras. Oh, bueno, pues así es. Fíjate que el trabajo de la banda, uno ve las bandas y ve que tocan y dice, ah, pues sí, qué fácil, se la han de pasar, o sea, como muy fácil, no es como cualquier cosa. No, es muchísimo trabajo, desde que comienzas con el solfeo, que es mucho porque es otro lenguaje y tienes que aprender a leer todas esas notas, luego cuando te dan el instrumento y tienes que aprender cómo se toca ese instrumento, toda la digitalización, toda la disociación que tienes que hacer con las manos, que tienes que hacer con la cabecita, porque estás leyendo, estás tocando, estás oyendo a los demás, es mucha chamba. Y bueno, y no creas que ahí se acaba todo, una vez que pasas a la banda no se acaba todo, porque cada vez son piezas nuevas y hay que ensayar. Eso es mucho trabajo. La verdad es que es una carrera profesional, ¿no? Esta cosa de la música es una carrera y tendríamos que valorar a todos los miembros de la banda, que no es un hobby y no es pues parece que se la pasan muy bien, no, es mucha chamba, la verdad, muchísima. y bueno pues tendremos, no, porque cuando fue el 12 de diciembre fuimos al portillo y caminamos desde el portillo hasta acá. Uh-huh. Y todavía hubo misa. Y además les toca caminata, les toca dormir en tapete, les toca en el frío, les toca a veces con un poquito de hambre porque tienes que tocar y hasta después te dan de comer, o a veces tocar con la panza llena también, o sea, muchas, muchas cosas, desveladas, es mucha chamba. Pero bueno, pues eso es parte de también del trabajo de la banda y pues por eso hay que valorarlas muchísimo. Y bueno, vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. También agradecemos muchísimo a Cayo que está aquí siempre acompañándonos en los controles técnicos, ¿verdad? Tratando de a veces también de salvar muchas cosas técnicas que parece que no pasan, pero pasan, ¿no? Tenemos unas computadoras muy, muy viejitas, ¿no? Y bueno, pues Cayo está allí siempre tratando de salvar todos los asuntos técnicos. Muchísimas gracias, Cayo. Y vamos a comenzar. Espero que te encuentres bien. Espero que nos acompañes en todo este hora y media, 2 horas de programa y que nos sigas acompañando el resto de este 2025, que en este año cumpliremos 11 años de la radio. Así que bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias. Y te vamos a dejar con esta canción justamente que se llama Domingo, del grupo Qué Payasos. Domingo. La Boca del Dinosaurio. Resultaran ser domingo, no habría ni los lunes ni los martes aburrido, ni miércoles vacío, ni jueves afligido, no más viernes y sábados tirado en el olvido, solo conmigo. Vivir todos los días me vendría mucho mejor. La falta de cariño me endurece el corazón, pues cómo no. Si Las horas en la escuela no me dejan nada claro. El profe no lo acepta, aunque esté equivocado. No quiere los aretes, tampoco el pelo largo. Ayer llamó a mis jefes porque dice que ando raro, desubicado. ¿Será que de ese modo no me aprendo la lección? El rato en el recreo sigue siendo lo mejor. Pues cómo no. Bueno, pues recordarás que hemos estado hablando de este libro de animales extremos, justamente, bueno, pues ahora que estamos en esta época de frío, fíjate que pues estamos hablando justamente de unos animales ahorita que aguantan mucho, mucho, mucho, muchísimo el frío, pero muchísimo. Los osos polares, por ejemplo, los pingüinos imperiales también aguantan mucho el frío. Y bueno, pues en esta ocasión te voy a hablar un poco sobre los osos, bueno, otros animales, porque no solamente los osos polares. Dice, los osos polares pueden mantenerse calientes en condiciones que matarían a un ser humano, pero hasta ellos morirían si su temperatura corporal descendiera unos cuantos grados. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que el color de su piel es negra, que su pelo son como popotitos, o sea, es hueco para poder mantener allí el aire caliente? Bueno, debajo de sus grandes abrigos son tan debiluchos como nosotros. Los animales verdaderamente resistentes son los que pueden helarse por completo y aún así sobrevivir. ¿Cómo ves? Algunos de los seres más delicados del mundo son en realidad muy resistentes. Por ejemplo, los colibríes. ¿Tú sabías que ellos pueden soportar que su temperatura corporal descienda 20 o 30 grados por debajo de lo normal? Yo no sabía esto. Los colibríes pueden hacer esto, algo que nosotros, híjole, no podríamos. Tenemos que tener muchos abrigos, muchas cosas encima, ¿no? Y los colibríes pues solamente tienen sus plumitas, ¿verdad? Compara esto con los humanos. Si nuestra temperatura descendiera 2 grados centígrados, nos enfermaríamos. Y con un descenso de 10 grados centígrados, es probable que muriéramos. Imagínate. Y los colibríes pueden soportar 20 o 30 grados por debajo de su temperatura normal. Bueno, entonces, estos pajaritos, bueno, estos colibríes descienden su temperatura casi todas las noches para ahorrar sus reservas. ¿Cómo ves? Y si sus cuerpos se mantuvieran calientes, se consumirían las que tienen almacenadas y los colibríes no pueden liberar néctar en la oscuridad. Así que necesitan descender su temperatura para conservar su energía, conservar su vida. También algunos murciélagos son verdaderamente resistentes gracias a que ahorran alimento. Los insectos desaparecen en invierno, por lo que los murciélagos deben vivir de su propia grasa corporal. No tienen que comer. Recuerda que algunos comen insectos y bueno, pues si no hay insectos que comen, bueno, pues se alimentan de su grasa corporal. Mantenerse calientes y activos les haría quemar muy pronto esas reservas de grasa, así que hibernan y dejan que sus cuerpos se enfríen muchísimo para que les alcance hasta la primavera. Los murciélagos colorados de Canadá y Estados Unidos son los que más fríos se ponen y por breves lapsos de tiempo aguantan una temperatura corporal de hasta menos 5 grados centígrados. Pero este es su límite. Si se enfrían más, sus cuerpos comenzarán a quemar grasa para calentarse de nuevo. ¿Cómo ves? Nosotros, bueno, también quemamos grasa en esta época de invierno. De hecho, si te pones a ver, bajas de peso, si te mantienes, si tienes mucho frío todo el tiempo, sí, bajas de peso porque estás quemando muchísima grasa, ¿no? Pero también tienes que beber mucha agua porque también liberas muchos, muchos líquidos, te deshidratas, así que hay que beber muchísima agua en esta época. Bueno, pues ahí te dejo esas curiosidades de estas cosas sorprendentes del reino animal. ¿Qué te parece? Te dejamos con esta música que se llama El Oso. Blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país. Llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto. No me haría nada, de piel serían mis botas, de piel serían mis guantes, de piel los calcetines, el gorro y los tirantes, también los pantalones, camisa, cuello y corbata, el traje de los domingos, los pijamas y la bata. Me echaría a dormir en una cama de piel y cerca del hocico pondría una olla de miel. ¿Listo, camarada Karlovich? Perro, por supuesto, camarada. Camarada Panchov. Adelante, compatriota. Etruska, truska, toba, borrishka, ya y pitagia. Siberia, balalaika, petrushka con papaya. Osov Rasmanikov, con fiebre y con mokov. Osov Rasmanikov. Mokov i mas mokov, etruska truska tova, borishka ja i pitagia, Siberia balalaika, petrushka con papagia, osov Rasmanikov, con fiebre i con mokov, osov Rasmanikov, mokov i mas mokov, la ra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si yo fuera un oso blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país, llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto. No me haría, no me haría nada. El grito de la madre tierra. Edgar Villanueva Martínez. La nube. Una tarde miré a una nube durmiendo. Le hablé para que se despertara. Le puse su ofrenda entre los surcos de la tierra. Entonces poco a poco se fue despertando e hizo caer las primeras gotas de lluvia. Thank you. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Este teléfono que pues está aquí, del cual estamos aquí pendientes mientras estemos aquí en programa vivo, ¿verdad? 951-220-4077 para que nos mandes algún mensajito o mensaje de texto normal porque WhatsApp no tenemos, pero o nos llames para que nos digas qué es lo que tú piensas que está haciendo Sauri. A mí se me ocurren algún par de cosas, pero pues no lo sé. ¿A ti se te ocurrió algo, Mateo? ¿De qué está haciendo? De que tal vez está oyendo canciones a ver cuál le gusta. A ver cuál le gusta, puede ser, ¿no? Porque estaba escuchando ahora canciones muy, muy tranquilitas. Regularmente escucha diferentes, ¿no? Pero quizá porque es un nuevo año se le ocurre ahora cambiar de cosas, ¿no? Ha decidido tomar otro camino, no lo sé, pero bueno, pues ahí está. La otra ahorita se me ocurría también que decir que, bueno, para este nuevo año regularmente solemos hacer como muchos planes, ¿no? O sea, los deseos para este año y muchos planes y esto. Y luego, si no los cumplimos, nos frustramos, nos autocastigamos, ¿no? Y vienen las emociones negativas. Pues solamente decirte que no te preocupes, ve poco a poco, plantéate siempre metas cortitas, para que vayas avanzando y vayas siendo mucho más la motivación una vez que alcances esa meta cortita y sigas. Cuando menos te des cuenta, la meta grande que tenías en algún momento como deseo, la alcanzaste, pero así paso a pasito, ¿no? Sin frustrarse, porque bueno, pues el avance, los avances son poco a poco y no... Y cuando queremos hacerlo así, tan grandes, a veces, no siempre, pero a veces, bueno, pues nos frustramos mucho más rápido, ¿no? Y trabajar a veces con los niveles de frustración no es sencillo, porque pues a veces, como decía, nos autocastigamos y tampoco pues se vale irse del otro lado y entonces decir, ah, pues ahora ya no quiero nada. No, tampoco, ¿verdad? Sí, velo haciendo poco a poco, seguramente tuviste muchos, una lista de muchas cosas que hacer para avanzar en este año y las vas a lograr si las vas haciendo poco a poco, ya verás. No las olvides, no las dejes nada más por ahí tiradas, porque pues son parte de tu quehacer en esta vida, seguramente, si es algo que tú pusiste como algo que querías. Así que bueno, pues allí también Osauri tal vez cambió también de música ahora y está bien, se vale, todo se vale mientras te haga bien a ti y bien pues no afectes a los demás ni al mundo. Así que bueno, pues ahí está, 951-220-4077, por si quieres decirnos tú qué pensaste que está haciendo Osauri. Vámonos con esta canción que se llama Familia de Locos. Ay. esa es la verdad. Nunca hemos sido los más silenciosos. Cumplir la regla siempre cuesta un poco. Y si intentamos parecer normales, siempre sale mal. Llegamos casi siempre tarde al cole. A veces ni siquiera arranca el coche. Y cuando decidimos ir andando, se pone a llover. Y yo que siempre soñé con atardeceres silenciosos, nunca imaginé que iba a estar tan orgulloso. De una familia de locos, familia de locos, familia de locos, una familia de locos, una familia de locos, familia de locos, familia de locos. Porque en el fondo todos lo sabemos. Dentro de casa crece el desenfreno. No es nada fácil controlar la euforia. Y muchas veces se nos va la olla. Vuelan cojines y todo es desorden. La timidez y la vergüenza se esconden. Todos bailando en el sofá. Oh, alguien se cae y se pone a llorar. Y yo que siempre soñé con rincones silenciosos, nunca imaginé que iba a estar tan orgulloso. De una familia de locos, familia de locos. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues vámonos con el trabalenguas que dice: oso ostentoso que osadía osas. Oso ostentoso que osadía osas. Oso ostentoso que osadía osas. Oso ostentoso que osadía osas. Oso ostentoso que osadía osas. Oso ostentoso que osadía osas. Ahí está, oso ostentoso que osadía osas. Bueno, pues no está tan complicado. Pues es una manera de jugar con la letra S también, ¿no? Y con la palabra oso. Y bueno, pues tú puedes inventarte también los propios, los tuyos, ¿no? Elige una palabra y juega con las letras de esa palabra, con palabras que tengan las letras de esa palabra con la que estás jugando, la primera palabra, y verás que vas a encontrar cosas a veces muy graciosas y bueno, pero también algunas cosas muy difíciles y te la vas a pasar un rato divertido. Vámonos con esa sección de palabrerío, ¿no? Continuamos con esa sección de palabrerío. Vamos a ver, Matt ya tomó su tarjeta y le vamos a dar la campanita. ¿Estás listo? Ándale, va. Es un bicho que ellos mismos recolectan su comida para invierno. Bueno, aunque, por ejemplo, si tiras una manzana, ellas van y y pues la empiezan a arrancar de trocitos y la llevan a donde viven. Ajá. Y cavan hoyos así, no tan grandes, un poquito chiquitos, y ahí van y ahí dejan la comida y la recolectan. Hay diferentes tipos y cuando las molestas o sin que las molestes te pican. Y duele horrible. ¿Ah, sí? También una vez me encontré unas de color blanco. ¿Blancas? Tienen patitas muy minis. ¡Órale! Creo que tienen 6 o 4, no me acuerdo muy ajá, bien. Sí. El chiste es que... A ver, ¿a alguien se le ocurre qué es? ¿Calle se le ocurre qué es? Hormigas. Y además, sí, fíjate que es uno de los insectos que son súper inteligentes. Bueno, son muy, muy organizados, muy organizados. Se comunican con sus antenitas y están muy organizados. Sus hormigueros tienen como los lugares donde está la hormiga reina y pone sus huevecillos, ¿no? Otros lugares donde almacenan la comida y así. Y además hacen muchos, muchos, muchos túneles. Tanto que hasta películas hay sobre hormigas, ¿no? ¿Te acuerdas de algunas que pusimos allá sobre de bichos y que las hormigas rojas contra las hormigas negras y también hacen una guerra allí? ¿No? ¿Esa no la viste? Está muy bonita. Hay una película y hay como cortitos también sobre ellas porque pues les han interesado tanto a la gente que se le ocurre estudiar los insectos por el nivel de organización que tienen, que bueno, pues han encontrado muchas cosas y bueno, algunos han... les ha dado tanta curiosidad que la han llevado hasta la pantalla. Bueno, me va a mí y allí va. Campanita. Es un elemento comestible, ¿no? Que se prepara en ciertos lugares y fríen, lleva carne, la fríen y después la ponen sobre un pan que también calientan y le ponen vegetales, tomate, mostaza, lechuga, queso, a veces te las dan hasta dobles, ¿no? Triples, hay quien se las puede comer triples, ¿no? En cajitas y bueno, acompañadas con papas, ya se están antojando, ¿verdad? Con papas fritas, ¿no? Y Mateo lo comió anoche, fíjate, así que ya sabe qué es seguramente. Y bueno, pues es un alimento que te debe dejar muy, muy satisfecho porque es pesado para digerir, ¿no? Porque más si te comes uno triple, imagínate, con triple carne, bueno, pues está pesado. Y bueno, viene hasta en combos luego, ¿no? Ajá, la hamburguesa, me dijo Matt, exacto. Así que Matt comió hamburguesa anoche, ya sabía que. ¿Y le pusiste todo lo que dije o no? Sí. ¿Mostaza? ¿Mayonesa? Igual. ¿Lechuga? Sí. ¿Tomate? Sí. ¿Aguacate? Sí. ¿Pan? Igual. ¿Carne? Y no sé, ¿chile? O no sé qué más se le pone. No, nada más, ¿no? Porque la carne ya viene preparada. ¿Catsup? Sí. Ah, bueno, así las preparan, así que bueno, si se te antojó, pues ya sabes, busca por ahí, debe haber algún establecimiento, creo que hay establecimientos aquí que venden ese tipo de alimentos, y bueno, pues de vez en cuando, ¿no? Porque pues diario no creo que sea una muy buena idea, pero de vez en cuando, pues un antojito como ese, pues está bien. Vámonos con la siguiente canción que se llama Troquele Troque, del grupo Dúo Karma. Thank you. le pegar y la matilla y le pegar Nigeria. Troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Los famosos también fueron niños. Como ahora Daris no nos acompaña, vamos a leer una historia de este libro Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, que está escrito e ilustrado por Rachel Ignatovsky, y vamos a hablar de Florence Bascom, geóloga y maestra. Florence Bascom nació en Massachusetts en 1862. Su padre siempre la animó a estudiar. De hecho, un viaje al campo con él y con un amigo geólogo desencadenó su interés por las rocas. En 1893, Florence fue la primera mujer que obtuvo un doctorado en la Universidad de Johns Hopkins. Y no fue nada fácil. La obligaron a tomar clases detrás de una pantalla. Ah, esta historia ya la habíamos leído, ¿no? Ya decimos que él sí, estaba detrás de una pantalla. Entonces vamos a hablar sobre Marie Curie, física y química. Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, en 1867. Después de trabajar como institutriz para pagar la educación de su hermana, fue su turno. Viajó a París para estudiar en la Sorbona, donde conoció a Pierre Curie, su colega científico y su más grande amor. El científico Henri Becquerel había descubierto que las sales de uranio desprendían un brillo misterioso. A los científicos no parecía interesarles demasiado su efecto, pero Marie estaba fascinada por ese resplandor y quería saber qué era y por qué ocurría. Marie y Pierre pusieron manos a la obra y lo investigaron en un ático mal ventilado. Marie examinó los compuestos brillantes con ayuda del electrómetro de Pierre y descubrió que la energía que producían venía del mismo átomo de uranio. Ahora sabemos que los átomos con núcleos inestables emiten partículas y liberan energía. Marie comenzó a llamar a este efecto radioactividad. Para encontrar la fuente, ella y Pierre molieron y filtraron otros materiales radioactivos como el mineral llamado uraninita. Mediante este proceso, Pierre y Marie descubrieron dos elementos radioactivos nuevos, el polonio y el radio. Los Curie compartieron el Premio Nobel de Física en 1903 por el descubrimiento de la radiación. Más adelante, en 1911, Marie ganó un segundo Premio Nobel de Química por el descubrimiento e investigación del polonio y el radio. Pierre y Marie eran un gran equipo. Lamentablemente, se dieron cuenta de que la radiación de sus experimentos los estaba enfermando. Pierre usaba su propio brazo para hacer pruebas con el radio que le provocaban grandes quemaduras. Su larga exposición a la radiación los hacía sentirse cansados y adoloridos. Hoy sabemos que el envenenamiento por radiación es letal. En 1906, Pierre murió en un accidente con un coche de caballos. A pesar de su tristeza y del peligro que conllevaba su trabajo, Marie siguió adelante y descubrió que el radio podía usarse como tratamiento para el cáncer. Pasó horas obteniendo gas radón para mandar a los hospitales, aunque esto la hacía sentirse muy débil. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, Francia fue invadida. Con su hija Irene, creó una unidad de camiones con máquinas de rayos X que conducían heroicamente hasta los campos de batalla para ayudar a los soldados heridos. Marie Curie hacía trabajo científico porque amaba la ciencia y aprendía labores peligrosas porque el mundo lo necesitaba. Su vida y su obra siguen inspirando a los científicos de la actualidad. ¿Algo me decías, Matt? Los famosos también. Ah, ya. Bueno, pues fíjate que ahorita que escucho esto de lo que les pasó a ellos, pues bueno, son riesgos que muchos científicos y bueno, todos en general tomamos cuando las cosas nos gustan tanto y no queremos dejarlas. Ellos, en este caso, bueno, pues trabajaron con radiación peligrosa y letal, ¿no? Que los estaba enfermando con el paso del tiempo, pero ellos seguían y bueno, pues gracias a ellos y a su empeño y a su amor y a todo lo que pues lograron dar para descubrir esto que provocaba la radiación, que ahora con la cual ahora puede curarse el cáncer, pues se les agradece porque pues pusieron su vida, ¿no? Pusieron su vida para salvar la de muchas y muchos otros. Y bueno, pues ahí está la historia de María Curie. ¿Quién grita tan feo? Los niños. Se le ha vuelto a ver, pero si llega mágica leyenda. Jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Sí. Bueno, pues la descripción del juego del día de hoy justamente lo está jugando Matt aquí. Es un juego de retos. Un juego de muchos retos y que, bueno, pues es para, ya decía aquí la cajita, es para las edades desde 5 años hasta 99 años. Y bueno, pues es un juego que se llama Colorful y juega con, es un juego de lógica, de ir resolviendo desafíos. Es un juego de tiempo, de calma, para calmarte. Bueno, es un juego también que juega con la tolerancia, la frustración, porque cuando no te sale, dijo, bueno, me ha pasado ver cómo se frustran. Es un juego que se juega con la paciencia también, ¿no? Porque el reto lo puedes resolver en algún momento, nada más tienes que ser paciente y, bueno, pensar ¿cómo resolverlo? ¿Qué cosa va primero? ¿Qué cosa después? Ya te voy a decir. Es tiene unas micas que tiene unas figuras de colores de diferentes formas, ¿no? Una base para ir poniendo las micas y las micas se pueden poner una encima de la otra. Y bueno, ya te digo. Y es de muchos retos. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Tiene 100 retos y te digo, estas micas son micas transparentes con figuras de diferentes colores. Entonces, él tiene un libro donde va mostrando cuál es el reto. Entonces te muestra una figura X y tú tienes que encontrar la lógica de cómo ir poniendo qué figuras de las micas tienes que elegir, porque vienen por colores, para hacer ese reto. Y de qué manera las vas a poner para resolverlo. A veces comienzas con dos micas, ¿no? Para ir entendiendo la lógica del juego. Una va adelante y otra atrás para ir resolviendo, pero poco a poco se va complicando. Después ya son 3 micas, después ya son 4 micas, ¿no? Y bueno, se va complicando la cosa. Pero la verdad es que está bastante entretenido, ¿no? O sea, te digo, juega con la paciencia y con la tolerancia a la frustración, porque, bueno, pues como te decía, cuando no te sale, ¿no? He visto sobre todo con los niños pequeñitos que los que todavía hay que estar estimulando su paciencia, ¿no? Porque su rango de paciencia es pequeño, pues todavía les cuesta y se enojan, se frustran, vienen emociones, ¿no? Allí porque no pueden resolverlo. Lo único que hay que hacer es acompañarlos. Ellos lo van a hacer muy bien, acompañándolos, ¿no? Para ir aumentando su grado de paciencia, ir aumentando sus niveles de frustración, ir disminuyendo sus niveles de frustración, ¿verdad? Para que ellos vayan resolviendo. Y una vez que encuentran, fíjate que me ha pasado con esos pequeños, que una vez que encuentran la lógica, se empiezan a a interesar muchísimo por el juego y están ahí y quieren otro reto y otro y otro y otro. A veces se cansa porque, como te digo, hay que estar pensando, ¿no? Pensando, tu cerebrito está trabajando mucho a ver qué viene primero, qué va después, qué color, qué sí, cómo no, giro la mica, ¿no? O cómo la pongo, pues es cansado. Pero bueno, tú puedes detener el juego cuando quieras e ir avanzando en los 100 retos poco a poco. No es que los tengas que hacer de uno solo. Hay quienes sí se clavan y los hacen de una sola sentada los 100 retos, pero bueno, no es necesario. Es ir estimulando poco a poco y verás que si te sientas con ellos y les tienes más paciencia de lo que ellos a veces tienen, ¿no? Podemos ir acompañando, estimulando e ir avanzando en su desarrollo. Colorful es un juego que está en la ludoteca del Centro Cialayuc y que puedes ir allá, acercarte a la ludoteca, decir, a ver, yo escuché que hay un juego que se llama Color Food, me lo enseñan, quiero saberlo. Y allí puedes jugarlo por todo el tiempo que quieras. Este juego es de la editorial, editorial Cipequest Dax, ¿ok? Ay, me es difícil encontrar la editorial de este juego. Me es difícil encontrar la editorial de este juego. A ver. Ay. No sé cuál es la editorial de Colorful. ¿Es esta la editorial que está aquí? Porque bueno, pues como así como los libros tienen editoriales, ¿no? Que son las que imprimen los libros, también los juegos tienen editoriales que son los donde se elaboran estos juegos, pero no sé si tiene por aquí la editorial que se vea. Colorful se llama. Chao Yadan es de China. ¿Chao qué? Chao Yadan, editorial china. Chao Yadan. Geidan. Es la editorial, es una editorial china, Colorful, pero es muy, muy entretenido. Así que bueno, a veces si no tienes tiempo para salir o si no tienes tiempo para convivir con la familia o en otros, o salir y convivir con ellos, un juego de mesa de verdad te hace pasar ratos bastante bonitos. Fíjate que estuve con mis papás. Mis papás ya son personas mayores. Y bueno, pues también a veces les cuesta salir, y estuvimos jugando algunas cosas como Sáltame si puedes, Burger Party también, Matanga con ellos, y fue muy, muy, muy emocionante y muy divertido, se la pasaron muy bien. Incluso Matanga estábamos, pero de las superrisas, tan a las superrisas que de pronto mi papá dijo, espera, ya no, se emocionó tantísimo y como él está un poco mal de corazón, dijo, esto me crea demasiadas emociones, o sea, muy bien, porque era risa la persona, pero era tanta que dijo, espera, este juego no lo puedo jugar, yo no puedo tener una emoción tan exaltada. Así que, bueno, pues lo detuvimos y jugamos otras cosas más tranquilas, ¿no? Pero bueno, algo muy lindo para mí fue que detectó, ¿no?, que él no puede subir a niveles emocionales tan altos. Pero bueno, lo que jugamos fue muy divertido y muy bien. Y seguro que eso se les queda en la memoria para siempre. Así, y bueno, pues convivimos un tiempo muy hermoso, ¿no?, con los juegos. Así que, bueno, pues son una alternativa para estar en convivencia con la familia. Bueno, vamos, te dejo con esa canción que se llama Juntes, hay que jugar. Jugar y jugar y jugar. ¿Qué tal? ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno, nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño, nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño, nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. El cuento de hoy es 20.000 leguas de viaje submarino de Tea Orsi. Pues les voy a seguir comentando porque nos quedamos en el año pasado. ya se quedó. Una hora después, el grupo volvió a bordo de Nautilus, pero Donald todavía estaba algo perturbado por el encuentro con el calamar gigante. ¿Qué hubiera pasado si nunca me hubiera soltado? Sus tentáculos no eran nada cómodos y no me gusta vivir bajo el agua, se quejó mientras bebía un poco de té. Goofy sintió pena por él, así que intentó animarlo haciendo malabares con algunos de los juguetes mecánicos de Nemo, hasta que Goofy descubrió que no era buena idea. Mientras tanto, Mousenax estaba en la cabina de Nemo. Me gustaría que todos se integraran a mi tripulación y que me acompañaran a navegar por los mares. Pero sé que la vida submarina no es para todos, dijo Nemo. Nemo, a mí me encantaría seguir explorando el océano, capitán. Pero creo que Donald ya no quiere volver y no puedo dejarlo solo, coincidió Mousenax. Está bien. Los llevaré a la playa y luego serán libres de irse, prometió Nemo señalando un punto en el mapa. Pero claro que quiero volver a tierra firme, profesor, admitió Donald cuando Mousenax le contó sobre la promesa de Nemo. Siempre está muy oscuro aquí abajo y no hay muchas cosas y hay muchas cosas aterradoras con tentáculos. No quiero que me atrape algo de nuevo. Al día siguiente, cuando el submarino llegó a la playa, Goofy sorprendió a todos cuando les dijo que quería quedarse con Nemo. Él es mucho más amable que Peter Good, y aquí no tengo que usar esas horribles redes, les confesó. Lo que Goofy no sabía era que Peter Good había estado observando al Nautilus con su catalejo desde la noche del accidente. Peter Good continuó con su búsqueda del monstruo y cuando el Nautilus se dirigió a tierra, por fin pudo identificarlos. Estaba impresionado con el submarino y pensó, puede que ya no haya encontrado un monstruo, pero ese vehículo tiene que ser mío. Con él me convertiré en el rey del mar y también de las profundidades. Sonrió y ordenó a sus hombres que se prepararan para atacar. Ese barco se parece al que caímos, dijo Donnell al ver al Victoria navegando hacia ellos a toda velocidad. Pensé que habían perecido, les gritó Pedergut. Él parecía sorprendido, pero no muy feliz de ver al profesor, a su asistente o a Goofy. Ni siquiera tratase de salvarnos, exclamó Mucinax. No importa, ahora denme ese submarino. Lo necesito más que ustedes, gritó Pettergut desde su barco. Nunca, el Nautilus es mío y si llega a caer en manos equivocadas, todo el mundo estará en peligro, exclamó Nemo. El profesor conocía a Pettergut lo suficiente como para saber que él no sería el mejor capitán para el submarino. Pettergut estaba decidido a apoderarse del Nautilus y seguía acercándose peligrosamente. ¿Qué hacemos ahora? Susurró Donnell de pronto. Mucinax se dirigió hacia Nemo. Capitán, su silbato especial funciona en la superficie. Mejor úselo bajo el agua, respondió Nemo, que supo cuál era su intención, pasándole el silbato de inmediato. El profesor metió la cabeza en el agua y sopló con todas sus fuerzas. Entonces el calamar gigante llegó y se colocó justo al lado del Victoria. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado. Bueno, pues todavía continuaremos la siguiente transmisión para terminar con esta historia de 20.000 leguas de viaje submarino, que es una adaptación de la novela de Julio Verne con el mismo nombre, y que bueno, pues son los personajes de Disney, pero que de alguna manera nos hacen ver de una manera breve, valga la redundancia, la historia de esta novela, donde el Nautilus, un submarino creado para una cosa y que la utilizaron para otra, bueno, nos enteramos de la historia del Nautilus y que es un poco lo que sucede en esta novela. Así que bueno, ya después, si te interesa conocer la novela de Julio Verne, bueno, pues es una novela larga, grande, pero hermosa, que puedes leer. No, esa no la tenemos nosotros en la biblioteca, pero seguramente en alguna otra biblioteca puedes buscarla, o a veces hasta en internet puedes ir leyendo esta historia de 20.000 leguas de viaje submarino. Gracias, Matt, por compartirnos esta historia. Y una pala, moldecitos y un rastrillo en el bolsón. También un sándwich, una fruta y para el agua. Tengo una enorme cantimplora de color. Con la R, con la A, con la R, me voy al mar. Con la M, con la A, con la R, me voy al mar. Voy a caracoles en la orilla y un castillo bajo el sol levantaré. Voy a escribir con un palito en la arena y entre las olas del mar me bañaré. Con la M, con la A, con la R, me voy al mar. Con la M, con la A, con la R, me voy al mar. Por el cielo haré bolitas de arena junto al mar. Descubriré Bueno, el refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: el que con lobos anda a aullar se enseña. ¿Qué querrá decir esto de que el que con lobos anda a aullar se enseña? Bueno, pues el que anda con malas amistades seguramente se va a meter en líos porque algo de eso aprenderá, ¿no? O lo contrario, ¿verdad? Así que bueno, hay que el refrán nos habla sobre que hay que alejarse de las malas compañías y hay que acercarse a las buenas compañías, ¿no? O sea, de donde andamos, de los ambientes que andamos, aprendemos, y pues de lo que aprendemos, pues accionamos. Así que bueno, pues ya tú eliges dónde andar, porque seguramente eso aprenderás y así es como andarás en la vida. Anda, déjala que nade, que la goce otro ratito. En mi sopa hay una mosca nadando de muertito. Anda, déjala que nade, que la goce otro ratito. Todos queremos mosca, todos queremos mosca, todos queremos mosca en la sopa que nos dan. Si no nos ponen mosca, si no nos ponen mosca, si no nos ponen mosca, hay que ir a otro lugar. En mi sopa hay una mosca moviendo sus patitas, es azul tornasolada, ¿a qué mosca tan bonita? En mi sopa hay una mosca moviendo sus patitas, es azul tornasolada, ¿a qué mosca tan bonita? Todos queremos mosca, todos queremos mosca, todos queremos mosca en la sopa que nos dan. Si no nos ponen mosca, si no nos ponen mosca, si no nos ponen mosca, hay que ir a otro lugar. Bueno, pues la adivinanza del día de hoy es muy fácil. Dice: Verita se llama, es su bebé de algodón. Su lana tengo en cama, también en el almohadón. En la cama. Benita se llama, es su bebé de algodón. Su lana tengo en la cama, también en el almohadón. ¿Bebé? Benita se llama, es su bebé de algodón. Su lana tengo en la cama, también en el almohadón. A ver. Bueno, sí, algo así. Mat. Benita se llama, es su bebé de algodón. Su lana tengo en la cama, también en el almohadón. Be. Sí. Pero dice oveja, pero sí. Ve, ve. Ve, ve. Yo lo resolví. ¿Ya? Y bueno, pues del libro Sol de los Amigos de María Baranda, te voy a compartir este poema que se llama De cómo llegó un tiranosaurio. Increíblemente, pesadamente, daba vueltas y vueltas y una mosca sola, solísima, pasaba entre sus patas, zumbe que zumbe, por su cola tan larga y las estrellas en lo alto, tan alto que no las alcanzaba. brillaban como sombras de soles y de pájaros, y él, aquel tiranosaurio, increíblemente, pesadamente, delante de nosotros, de la mosca y de mí, levantó su enorme pata y... Corrimos por la noche con los ojos tan llenos de las sombras, zumbe que zumbre, ¡ay! Abrimos una puerta para que se saliera aquel tiranosaurio que daba vueltas debajo de todas las estrellas, y lo escuchamos increíblemente, pesadamente, cantar sube que baja por la colina seca, como si fuera una mosca sola, solísima, zumbe que zumbe, buscando la salida. Pues seguimos invitándote a la biblioteca del Centro Celayú, donde vas a encontrar muchos, muchos libros que seguramente alguno será para ti. Y bueno, ahorita quiero preguntarle a Matt, ¿no nos has dicho cómo te fue las vacaciones? Porque bueno, algunos ya entraron a clases, pero Matt entra mañana. Así que, ¿qué tal disfrutaste tus vacaciones? Muy bien. ¿Sí? Uh-huh. ¿Descansaste? Sí. ¿Anduviste de aquí para allá, de allá para acá? ¿No? Sí. ¿Tocando y todo? Sí. Buenísimo. ¿Levantándote un poquito más tarde? No tanto, porque le fui a ayudar a mi papá. Ah, perfecto. Claro, porque fíjate que ahorita que dice eso, Mateo, qué hermoso, porque bueno, ayuda a sus papás en el trabajo. Y bueno, eso también, por una parte los entretiene, pero por otra parte también los va haciendo responsables y también dándose cuenta de que la vida, pues hay que trabajar, ¿verdad? Va a trabajar, estar haciendo, bueno, trabajando en lo que uno le gusta o en lo que uno puede a veces. Y porque, bueno, pues nada se regala, ¿verdad? A veces hay que pagar renta, hay que comer, hay que hacer muchas cosas y se requiere a veces se requiere dinero. Y bueno, pues trabajar también para ver todas las cosas que tiene que hacer uno para poder obtener alguna remuneración y poder cambiarla por otras cosas, ¿verdad? Pues es bueno darse cuenta desde este momento, porque a veces cuando somos niños solo pedimos, pedimos, pedimos y no nos damos cuenta de todo el esfuerzo que hacen papá y mamá por darnos alimentación, darnos techo y darnos educación. Pues bueno, ¿y qué tal? ¿Ya listo para mañana? Ya. La escuela, con todo. Sí. Sí, bueno, siempre nos cuesta un poquito de trabajo después de una vacación tan larga, nos cuesta un poquito de trabajo el retorno a clases, ¿no? Porque, bueno, pues son situaciones en las que los tiempos están restringidos, los tiempos están limitados y, bueno, hay que estar atentos a lo que los maestros tienen preparado para nosotros y a veces... Pues muchas veces son cosas que no nos llaman la atención, ¿verdad? O que quisiéramos seguir jugando, pero pues es parte del aprendizaje, es parte también de ir formándonos como seres para ir en este camino de desarrollo. Y bueno, pues hay que ir también haciendo un esfuercito, ¿verdad? Un esfuercito para ir a estar allí. También nos va a servir tremendamente en la vida todas estas cosas de límites, de ver, de aprender cosas que a veces nos cuestan trabajo. Así que bueno, pues nos cuesta un poquito de trabajo decir el primer día, pero después volvemos a encontrar el ritmo, nos encanta aprender cosas, nos encanta estar allí conviviendo con los maestros, los amigos y sobre todo eso, ir aprendiendo cosas nuevas cada vez que no tenemos el conocimiento y cosas a veces sorprendentes, ¿verdad? Y que son herramientas que nos van a servir después para los siguientes niveles y los siguientes y los siguientes y los siguientes niveles. Y cuando nos damos cuenta, ni siquiera no vamos a ver cómo es que fuimos obteniendo todas estas herramientas y ya las tenemos todas a las manos para hacer cosas que nos van gustando y que vamos resolviendo también. Eso pasa cuando vamos por todos estos niveles de la escuela, ¿verdad? O sea, aparte de jugar todas las cosas que nos gustan, vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos aprendiendo los números, las letras, ¿verdad? Cómo ir juntando las letras, leer, cómo ir haciendo con estos números para, al principio serán las sumas, las restas, pero después vienen cosas más complicadas, ¿verdad? Para factorizar y cosas más complicadas después, todo esto del... ¿Cómo se llama? Para sacar áreas, para sacar, no sé, tantísimas cosas, hacer gráficas. Y bueno, ya verás que sin que te des cuenta, todas esas herramientas te van a servir para los siguientes niveles y los vas a resolver todos. Así que vamos a ir encontrando todas estas cosas motivadoras y alegres que nos da también la parte escolarizada. Les vamos a enviar mañanitas y felicitaciones a toda la gente que cumple años y que cumplió años en estos días y que no nos estuvimos escuchando. Les vamos a dejar con estas mañanitas de Osauri. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Thank you. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues fíjate que Osauri efectivamente está escuchando música, pero ¿qué crees que se le ocurrió? Dice Osauri que fueron tantas fiestas, fueron tantas cosas, tanto se cansó, que decidió relajarse. Y está aprendiendo a hacer, ¿tú sabes lo que es el saludo al sol? No es decirle, hola sol, no. En el yoga, que es esta disciplina milenaria que viene de... la India, sí, que bueno, hay muchas cosas, o sea, cosas de respiración, cosas de meditación, muchas cosas, pero bueno, también hay cosas de mover el cuerpo. Y a Osauri, que le encanta estarse moviendo, esta vez se le ocurrió aprender lo que se le llama el saludo al sol, que es una secuencia de movimientos en el yoga que vas estirando, bueno, tanto piernas, brazos, columna, cabeza, pies, todo el cuerpo, y está aprendiendo el saludo al sol, y con esta música tranquila está haciendo el saludo al sol porque él quería estirarse y relajarse. Bueno, Sauri, muy bien. Solo que todo eso que estás ocupando, que es el tapete, bloques, cojines, hay que levantarlos después, ¿te parece? Ya se relajó. Y ya se durmió. Se relajó tanto que se durmió. Sale, Osauri. Después nos lo vas a enseñar, ¿eh? Ese saludo al sol que tú estás haciendo, yo no me lo sé. Sale. Sale, Osauri. Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Quiero decirte que con el juego que trajimos el día de hoy, Matt se llegó hasta el desafío número, ¿qué? 59. Fíjate, en este ratito se aventó 59 desafíos de este juego. Y poco a poco fue encontrando la lógica de los más complicados, porque los más complicados ya eran con 4 micas, es complicado. Pero llegó. Pues muy bien, Matt. Ahorita seguramente tu cerebrito dice, trabajó. Listo para la escuela mañana, ¿no? Bueno, pues vamos a llegar hasta aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por seguir aquí en esta transmisión del 102.1 FM de la Radio Comunitaria Congana, que transmite desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Muchísimas gracias. Y bueno, te digo, el próximo domingo no vamos a estar al aire tampoco, porque pues tenemos una salida, pero ya en 15 días sí estamos, ¿no? Así que bueno, agradezco muchísimo a Mateo por haber estado aquí, por haber compartido, por compartirnos sus lecturas, sus experiencias, también es muy bueno. ¿Quieres decir algo? Que se la pasen bien esa semana. Que regresen bien a clases. Que regresen muy bien y que les vaya estupendamente bien. ¿Cuál fue tu deseo para este nuevo año, Matt? ¿Tuviste algún deseo, algún propósito? De que sea mejor que el año pasado. ¿Mejor en qué sentido? En el sentido que ya no haya tanto accidentes y cosas así. Tantas guerras, ¿verdad? Tantas muertes que, digo, por fortuna no nos toca a nosotros, pero sí nos toca verlos por imágenes, y eso no está muy chido, porque todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a habitar este planeta que nos tocó. Ojalá que esos buenos deseos, Matt, se vayan y se propaguen por todo el mundo, por todo el universo, sean escuchados, y que todas esas cosas de injusticia sean totalmente paradas, ¿verdad? De injusticia y de violencia. Muchísimas gracias, Matt, por ese corazón tan bonito que tienes, que han sido buenos deseos. Y bueno, para todas y todos ustedes también, que este año les vaya muy bien, como dice Matt, mejor que el año pasado, mucho remejor, ¿verdad? Y que sus vidas sean armoniosas, equilibradas, pacíficas, llenas de salud y muy, muy prósperas. Nos escuchamos en el siguiente. Ah, sí, y bueno, para decirles que esta quinta siembra teatral del Grupo Carapacho Teatro, que se está haciendo con profesores, este taller de herramientas teatrales para docentes, de herramientas teatrales con títeres para docentes, bueno, pues ahora le toca a los profesores de la zona ya de Tama, vamos a estar en Tama con este taller. La verdad es que el taller está muy divertido por una parte, muy sustancioso en conocimiento por otra parte, y bueno, hay muchos, muchos aprendizajes, y a mí, yo no estoy dando taller, lo está dando Cayo, pero a mí me encanta verlos tan entusiasmados. Y una de las cosas que me sorprende es de toda la energía, entusiasmo y ganas que tienen los profesores de seguir alimentando su conocimiento, y sobre todo porque todo eso, y ellos lo expresan así, es para llevarlo a sus alumnos, a los niños, y eso está maravilloso, porque de esa manera pues van caminando, vamos caminando todos juntos, ¿no? Hacia nuevos conocimientos, y bueno, pues abriendo estas puertas que tienen que ver con el arte, estas puertas que tienen que ver con el teatro. Eso es hermoso, así que bueno, pues Tama, estaremos por allí. Y bueno, nos escuchamos la próxima emisión aquí en tu programa Local Dinosaurio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a todas y a todas. Matt, ya se está durmiendo por acá, ¿no? No. No, dice, un poquito, ya está pensando en todo lo que tiene que hacer después de aquí. Bueno, pues te dejamos con esta canción que se llama Confianza, justamente, ¿no? Confía, confía, las cosas se van, las puedes realizar, se van dando, confía. A este mundo todos venimos a aprender, ¿no? Las equivocaciones suman, no restan. Así que confiemos, confiemos y sigamos dando pasitos para avanzar. Si las nubes de dudas no dejan pasar el sol, si se te hace pequeño adentro del corazón, si ni siquiera intentas porque teme fallar, yo conozco una palabra que te va a ayudar. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Confianza. Lo que hay en vos es perfecto y alcanza. Confianza. No se trata de no equivocarse, sino de intentar. De sol, caléndula en flor, sos maravilla de la creación, un invento único en evolución, que integra perfecto, acierto y error. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Confianza. Lo que vemos es perfecto y alcanza. Confianza. Sentís débil, podés pedir ayuda. Si estamos todos juntos, creciendo de la duda. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Bueno, este fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria con Ana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2025. En el micrófono, Mateo y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. ¿Esos dos? Oye, es 12.